La posible respuesta a esta aporía parecería que debería pasar por lo experiencial, por lo vital humano, por lo que de hecho vive el hombre en su experiencia vital, en lo cual estarían de acuerdo tanto muchas de las hermenéuticas bíblicas como muchas posiciones filosóficas. Y si cabe destacar alguna experiencia vital de la persona, individual y en conjunto, como humanidad, es la experiencia del bien y el mal, recibidos como sujeto pasivo o causados como sujeto activo. No cabe duda de que el bien y el mal son experiencias humanas por excelencia. Pues bien, hoy contamos con una fuente experiencial y vital de particular fuerza: el testimonio del hombre Pablo con respecto a sí mismo y a Jesucristo. Pablo, vinculando ambas experiencias, a saber, la suya personal, su conciencia del mal cometido, y la de Jesús, su conciencia del bien recibido, nos dibuja una noción de divinidad que vehicula ambas experiencias humanas en una frase: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y desde ahí expresa su personal experiencia vital de la divinidad, a saber, el que Dios tuvo compasión de mí. Pablo no habla desde una concepción abstracta ni desde una teología priorística, sino desde lo que vive, que está totalmente configurado por su experiencia primaria, su experiencia de Jesús. Él, como nosotros, no tuvo experiencia del Jesús histórico, pero su experiencia coincide con lo que revelan los testimonios evangélicos. Y desde ahí formula su teología. Esto es su concepción de Dios desde la hermenéutica cristológica, que Jesús, que conoció y sufrió en su carne el mal, manifiesta y realiza en y para el ser humano el bien incondicionalmente, superando el mal más allá de las posibilidades humanas. El bien abstracto de las categorías a priori del pensamiento humano se materializa en medio del mal que experimenta el hombre, a fin de que éste pueda vivenciar como sujeto pasivo el bien que no está a su alcance, razón por la que idealiza el bien o lo proyecta trascendentemente en la divinidad, y a su vez como sujeto activo. En definitiva, lo que permite conciliar la experiencia de lo humano y la noción de lo divino, con sentido y en lo concreto de la vida, es la misericordia, hipóstasis de lo divino, en tanto que expresión de lo mejor humano, que no conoce límite ni condición y que encarna privilegiadamente, en medio de la realidad ambigua de lo humano, el bien y el mal, el Jesús de los Evangelios. Y con él, y desde él, también nosotros.